Estás escuchando Pupilas Deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Y regresamos aquí a Pupilas Deportivas, por si no les había quedado claro dónde estaban. Así es, así es. Pues bien, vamos empezando con la información. El día de hoy se dio a conocer que Randy Moss, a pesar de que se acaba de retirar y el día de su cumpleaños número 35, el exreceptor de la NFL, que su último equipo fue los Titanes de Tennessee, dice que desea regresar. Al parecer todavía le quedan algunos años más de empujar rivales y recibir balones. Y pues este figurón de la NFL quiere regresar. ¿Qué opinas, Ángel? Pues fíjate que está bien, porque ya recordemos que Brett Favre, ¿cuántas veces no regresó? Se retiró, regresó, todavía estuvo en tres equipos más. Se retiró de Green Bay, fue a caer con los Jets. Se retiró, regresa con los vikingos dos años. Este año por fin dejó la liga en paz. Pero yo creo que un receptor como Randy Moss le sentaría muy bien a la liga, porque cuando estuvo con los Patriotas, pues bueno... Exactamente, le dio, ¿qué? ¿Dos campeonatos? Le dio dos campeonatos, también en el paso que tuvo con... Bueno, ya hace mucho tiempo cuando estuvo con los vikingos de Minnesota también. También era todo un ícono. Recibiendo envíos. Entonces, del... Entonces, pues no estaría de más que estuviera en la liga y que estuviera compitiendo, ¿por qué no? Con los mejores actores también, que ya hasta se puede incluir a Víctor Cruz. Está Chad 8-5, que se apagó un poco. Sí, pero hasta que no salga de... ¿Que todavía sigue con los bengalíes? No, está con los Patriotas. Ah, está con los Patriotas, Chad 285. Pasó con bajo perfil. Exactamente, pues de hecho se notaba más con los bengalíes, pero parece que no les dio bastante resultado en los Patriotas. Esperemos que se mueva de equipo pronto o que lo tomen más en cuenta. Yo creo que se va a mover de equipo porque los Patriotas están muy muy completos. Tienen estas dos alas cerradas. Está Gronkowski, que bueno... En la temporada regular lo vimos que estuvo recibiendo muy bien. Entonces yo creo que no hay lugar para el señor 8-5. El mexicano postizo. El mexicano postizo, saludos. ¿Qué es este Esteban? ¿Cómo se hacía autonombrar? Esteban... No recuerdo el nombre, pero al... Esteban... No, por cierto, diga no al cambio de circulación, sí, Esteban, sí, a la torre. ¡Exacto! No recuerdo, era Esteban algo así, algo, no recuerdo bien el nombre. Ok, eso en el, digamos, en el preámbulo de la NFL. Ya, ahorita, porque y... hablando después del Super Bowl, mucha exactamente, gente lo único que nos queda de la NFL por este año es el Pro Bowl. El Pro Bowl, no, ya fue una semana antes del Super Bowl. Ah, demonios, yo estaba esperando ese juego. De hecho, estuvo bastante, bastante interesante, porque fue un tochito que, bueno, no veías comúnmente. En el mismo equipo estar viendo a Drew Brees, Aaron Rodgers... De los lados estaba Philip Rivers, Ben Roethlisberger, que pues estaban dando más espectáculo que partido. Exactamente, pues de eso se trata ese juego precisamente, ya a final de... Precisamente por eso lo hacían hasta después del Super Bowl, para que la gente se entretuviera netamente las estrellas, lo mejor de la temporada. Divirtiéndose, porque pues no todo es negocio en esta vida. Bueno, claro, también se llevan su lanita. Claro, claro. Y además, humildemente se iban a jugar a Hawái, así es que dejémoslo así. Y regresando a la tierra, o digamos donde viven los mortales, la UNEFA, que como ustedes saben es la Organización Nacional de Fútbol Americano Estudiantil, aquí en México, y su contraparte que fue creada hace un par de años. Dos, tres años, la CONADEIP. Que de hecho es una liga, casi es una liga privada que tiene los Tec de Monterrey, porque llegó el tiempo de que nadie le daba batalla a los campos y las finales de la UNEFA, en lugar los clásicos Águilas Blancas contra Pumas o contra, no sé, Cholos, de Tlaxcala, no recuerdo dónde eran, se terminaban siendo Tec de Monterrey contra el Tec Toluca o contra el Tec de Torreón. Y pues le quitaban bastante, bastante emoción. Esta institución decide formar su propia liga. Y pues digamos que la UNEFA decae, porque únicamente era ¿cómo llamaban? La conferencia de los 11 grandes. Algo así, era la conferencia de los 12 grandes. Eran 12. Sí, porque bueno, pero cabe justificar que este desplazamiento de los Techs es porque hubo como que una especie de trampa, por así llamarlo. porque los Tecnológicos de Monterrey reclutaban jugadores de otras universidades ofreciéndoles becas. Entonces fue también parte de ahí que no se quiso estandarizar. Uy, yo creí que esas mañas únicamente se daban en el fútbol colegial del otro lado. Bueno, entonces también por ahí hubo un partecito de eso que orilló a que ellos crearan su propia liga. Que de hecho se estuvo transmitiendo esa liga un tiempo en el canal de TBC Deportes, ¿no? También en el Líder Mundial de Deportes hubo también varios partidos, pero realmente es como si tuvieras un Cruz Azul contra un Cruz Azul Hidalgo. Entonces, pues realmente, ¿a quién le van a dar preferencia? Exactamente. Dependiendo del campus, era quien ganaba. Así es. Además, por experiencia propia, no sé, varios amigos me dijeron que una vez llegaron a jugar contra las fuerzas, digamos, la fuerza de preparatoria de los Tec de Monterrey aquí en Guadalajara, y dicen que eran unas nenas. Es que de hecho así pasa. Por ejemplo, aquí hay muchos equipos de fútbol americano. Ahorita me viene a la mente los Linces de la Universidad del Valle de México, o los antiguos Frailes, creo que no sé si siguen entrenando. Pero como son de escuelas de paga en su mayoría donde están los equipos de fútbol americano, pues... Pues no toques porque me rompes mi carita bonita. No, de hecho, una experiencia personal, una vez me colé a la Autónoma a jugar fútbol con un amigo, y mientras estábamos jugando se me acerca un tipo y me dice, ¿qué, no quieres jugar americano? Y dije, pues vamos aventándonos un tochito ahorita. No, vente mañana a los entrenamientos. Y resulta que era el coach del equipo de fútbol americano de la Autónoma. Fui al siguiente día, por cuestiones económicas, no era muy caro, me pedían 400 pesos, en aquel tiempo no los tenía, y pues no pude jugar en esa liga, pero lo que sí me di cuenta es que los nuevos reclutas eran... O sea, yo jugué en la liga Peewee de los Carneros hace como 6 años. Era receptor. Y pues creo que realmente pocos eran los que estaban ahí por vocación y por gusto. Por vocación, ¿no? Y sí. Por gusto, no por ir a farolear. Sí, pero bueno. Saludos para los que luego farolean jugando fútbol americano. Exactamente. Sí. Pues ya que... pues no terminamos de decir la nota. La UNEFA y la CONADEIP se están acercando, están coqueteándose nuevamente para ver si se unifican de nueva cuenta. ¿Qué haría esto? Pues únicamente haría que la liga fuera más competitiva, y pues de ser los 11 grandes, pues no sé, una liga de 14, 18 equipos estaría genial, y pues vamos le dando difusión. Ok, señores, ya estamos en fútbol de la primera división A con los Leones Negros. ¿Dónde está el equipo de americano? Faltaría también, creo que aquí hay equipo que entrena aquí en Cusay. A ver si luego podemos traer a parte. Sí, porque de hecho muchos estudiantes en el campus quieren tener información sobre este equipo. Prometemos la siguiente semana traer información, con quién dirigirse. Pero si no se pueden aguantar hasta la siguiente emisión, ¿por qué no se dan una vuelta después de las 7 de la noche al campo de entrenamiento? En el Tartán, exactamente. Ahí los pueden... Pues, ustedes sigan a un tipo grandote que lleva casco y unas sombreras. No, señores, no es Johnny Bravo, trae el uniforme. ¿Y quién es? Así es. De hecho, te vamos a estar dando informes porque se acercan reclutamiento para equipos de fútbol. También próximamente va a iniciar la liga de fútbol. Por cierto, tenemos el superavisote. A ver, señor Ángel, ¿me puede hacer el honor? Claro que sí, el grupo de ingeniería está solicitando equipos de fútbol para que empiece ya el torneo de clausura de 2012 aquí en las estaciones de Cusey. La cuota de inscripción cuesta 150 pesos, el arbitraje es también de 150 pesos por partido. El primer lugar se lleva 6,000 pesos en efectivo, el segundo lugar se lleva 4,000 y el tercero 2,000 pesotes. Así es que inviértanle, son 150 de inscripción más 150 por cada partido, toca de 15 pesitos. Pues está bien, digo, aparte se van a ir a, pues una van chela. A hacer ejercicio, lo que van a gastar una chela. Exactamente, bueno, y además, pues, antes el pretexto de tomarse una chela era jugar fútbol, ahora... Exacto. Señores. Ahora pueden llevar a sus amigos, a las amigas. Lleven a las amigas, necesitamos sí, material claro. Para seguir buitreando un buen rato. Hay que mantener también toda esta esperanza, ¿no? De deporte aquí en Cusey, que no digan que nada, nos venimos a buitrear. Exactamente, pues, podemos buitrear en la unidad deportiva. Claro que sí. Este próximo viernes hay partido de informáticos contra computólogos. Ah, ¿sí? A la 1 de la tarde en las canchas de acá de la unidad deportiva. Entonces ahí pueden ingresar. ¿Computólogos contra informáticos? Computólogos contra informáticos. Se va a poner bien así. No, que yo manejo más el software, no, que yo el hardware, no, que así tú es, no, así es. No, que te voy a agotar con mi mainframe, no. Todo puede pasar, señor. Todo puede pasar. ¿Cómo andamos de tiempo, señor? Ok, nos quedan aún 2 minutos, podemos Ah, saludos a Erika. Este es un programa serio, así es que mi saludo habitual para ella me abstendré. Saludos, saludos. Erika, Erika, un saludote. Feliz día. Ah, feliz día, feliz San Valentín. Ese no fui yo. Bien, pues la mini nota de minuto y medio. Una noche redonda dio el señor Gustavo Ayón, que jugó 35 con 50, casi 36 minutos sobre la duela y ayudó a los Hornets a romper una racha de 8 descalabros. Y pues quedaron 86 contra 80 de los Hornets de Nueva Orleans. Hace muchos años en Charlotte, pero ya ahora en Nueva Orleans. Y nada más y nada menos que le ganaron a los Jazz de Utah. Equipo ya bastante añejo de la NBA. Exactamente, un equipo con mucha, mucha tradición. Que me dio. Estaba observando esta tarde que regresó a su viejo uniforme. El clásico. El clásico verde con amarillo y blanco. Señores, ese sí era logo. Y bueno, realmente creo que le falta un poquito más difusión a la NBA en televisión local. Exactamente, recuerdo, de hecho. Antes, cuando estaban los famosos. Que era el famoso programa de los domingos de una marca de pan, ¿no? También que era la ráfaga también NBA. La ráfaga NBA. También había partiditos en las calles que iban también con el. Sí, por conocida marca de refrescos. Con el refresco de Obedece Tu Sed. Exactamente. Pero bueno, ¿por qué no? Si aquí la televisión mexicana no lo patrocina. Exactamente, Cusay, sí lo patrocina. Y digamos, lo que digo sobresaliente de este muchacho Gustavo Ayón es que primero se fue a jugar a la Liga de España y fue un boom. ¿Sí? Ahorita empezó a hacer sus pininos en la NBA y pues parece que le está yendo muy bien. A pesar de que dijeras, no, pues tuvo toda la ayuda posible o cosas así, pero no, este joven viene de una comunidad un poco olvidada de Dios en Nayarit. Y ojalá que la rompa ya en la NBA. Sí, ya le va a ir bastante bien, es lo que deseamos todos. Nos vamos a continuación con música. Exactamente, con esto que es Someday We'll Know de los New Radicals. 90 miles outside Chicago. Can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic cry? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Does anybody know the way to Atlantis? Or what the wind says when she cries? I'm speeding by the place that I met you. Here with me tonight. Someday we'll know love. Pupilas Deportivas. Tiempo fuera. En un momento regresamos. QCI Radio. De Guadalajara, México. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio QCI FM a través de radio.qcinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio QC FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio QCI Network. En estos momentos, Pupilas Deportivas, el espacio deportivo de Radio QCI. Pupilas Deportivas. Bueno, regresamos a Pupilas Deportivas y vámonos con el fútbol internacional. Resultados de la Champions League. El Barcelona está... Ah, caray, ¿seguro? Según yo iban al revés. Aquí dice que el Barcelona va 3-1 arriba del Bayer Leverkusen. Según yo iban 3-0. 3-1 fue el marcador final. Resultado final, Barcelona 3, Bayer Leverkusen 1. Ay, a domicilio. El Olympique de Lyon de Francia contra el Apollon Nicosia. ¿Dónde es eso? 1-0, a favor el Olympique. Y más tarde juegan el Zenit de Rusia y el Benfica de Portugal. Y también el AC Milan de Italia contra el Arsenal de Inglaterra. Eso por parte de la Champions. Y también, pues no sé, vámonos con resultados y estadísticas de los mexicanos en Europa. Pues al parecer el señor Giovanni Dos Santos sigue con el Tottenham y ni siquiera aparece en la banca de sus estadísticas. Jugado 0, ganados, empatados, goles va 0. Chicharito viene de una lesión, ha jugado no completamente un partido, pero se ha metido algunos goles en algunas apariciones. Ha sido factor. Recordemos que fueron hace 3 partidos. Uh-huh. No recuerdo si fueron hace 4 o 3 partidos, pero el buen último partido que no jugó contra el Arsenal, contra el Liverpool no jugó, se quedó en la banca, pero fue los 2 partidos anteriores, recordemos que entró de cambio y metió gol y creo que puso pase para otro. Así es, en el partido antepasado dio el gol del empate del Manchester City, Chelsea. Ajá, así es. Entonces, bueno, pues ahorita poco a poco va retomando el nivel. Así es, la muñeca de basurero se hace Guillermo Ochoa, sigue de coladera en el fútbol francés, según él. Lo siento, señores, aunque hay que ser realista. Aunque la mona se viste de seda. Aunque la mona se viste de seda, del basurero se queda. Efectivamente, el que tuvo un despertar bastante bueno es el señor Carlos Vela, que, señores, el bombardero está de regreso. Anotó uno de los 2 goles que le dieron la victoria a su equipo contra... déjenme bien. Me parece contra la Real Sociedad. Ah, no, él está en la Real Sociedad. Es de la Real Sociedad. Bueno, así es que anotó el segundo y fue bastante, bastante buen gol. Trufi Warch en el español Serie B. Pues ahí sigue poco a poquito, entra de veces en cambio. Me parece que hasta ahorita lleva una sola anotación en la campaña, pero le están dando minutos, se está ganando su puesto titular. Y aparte está en formación, recordemos que es un muchacho de 20 años, entonces va en formación poco a poco. Estuvo aquí jugando varios partidos con el Piojo Herrera, pero bueno, qué bien que ya está allá en Europa, está jugando poco a poco con el español. Ojalá que pueda conseguir un puesto como titular primero en el equipo B y después subir al primer. Antecedentes de mexicanos en el español, me parece, ¿quién estuvo? Cuauhtémoc Blanco cuando lo quebraron. Creo que también estuvo Palencia. Francisco Palencia. Francisco Palencia. No recuerdo si Luis García alguna vez, pero. Sí, estuvo de paso y también estuvo en la Real Sociedad. Ajá. Y ahorita en el español de Barcelona, en el primer equipo, recordemos que está Héctor Moreno, que pues es un titular indiscutible en la alineación. Así es, Pablo Barrera en el Zaragoza, pues al parecer todavía no lleva grandes estadísticas. Andrés Guardado, que la semana pasada le está recuperando de nivel el señor Guardado, y el Principito le dio, me parece que un gol al Deportivo La Coruña. Que mucha gente le cuestiona que por qué no jugó así toda la temporada o cuando el Deportivo estaba en... Pues sí, pero recordemos que viene de una lesión bastante de cuidado, porque fue en las rodillas. De hecho, creo que era lo que le decían a la directiva del Atlas, que sus jugadores son de cristal porque tienden a lesionarse muy fácil de las rodillas. Así es. ¿Será que está muy muy aguado el pasto de Avenida Patria? Pero son bastantes. Veamos simplemente, señor Rafa Márquez, de que cuando se lesiona de las rodillas. Es algo que ha aquejado a muchos jugadores que salen de la cantera rojinegra. Así es. Digamos, Jonathan Dos Santos sigue en el Barcelona, pero pues sigue de banquero. Ya está como titular un poquito más. De hecho, fue convocado para el partido de Champions League. Jugó el partido pasado contra los Osasuna, que perdió. Jugó unos minutos. Ustedes disculparán mi falta de información, pero esta edición cerró como a la 1:00 a.m. Así es que todavía no jugaba. Sí, señor, el periódico Récord no se imprime después de esa hora. Y Nery Castillo también, que viene... Exactamente, parece que se acabó la mala suerte del señor, porque en cuanto abandonó Grecia, le empezó a llover, pero bastante, bastante duro. Primero, pues se lesiona, después juega emulando al fantasma de la ópera por una lesión que tenía en la nariz. Así es. Deja de jugar, se vuelve a lesionar, banquea como año y medio, casi 2 años en la banca sin ver actividad en la cancha. Se acababa de casar, tenía un niño, su esposa se divorcia de él. Bastante. Sí, le llovió bastante feo al señor Nery Castillo. Pero pues bueno, qué bueno que ya está regresando a su nivel y pues sigue con el Aris. El Aris Salónica lleva 6 goles en la temporada. Y bueno, pues esperemos que siga cosechando triunfos y más. Pues goles. Levantando la mano el señor Nery Castillo, y esperemos que si agarra nivel quiere regresar a la selección, porque recordemos que la carrera de este jugador la maneja mucho su padre y pues sinceramente es un mercenario del fútbol. Pues ni hablar. Aunque bueno, también otros padres no se quedan atrás. De hecho, de este jugador yo no tenía datos hasta ahorita que estoy checando la lista. Ajá. Aníbal Zurdo dice que juega en el Guadalajara, pero no, señores, no en las Chivas. En el equipo de Guadalajara en España. Era una broma. Y bueno, nada más como dato, recordemos que Carlos Vela, ahorita que mencionabas del bombardero, que está regresando con goles. Recordemos que está como préstamo un año con la Real Sociedad. Sí, porque digamos que cuando el equipo que tiene su carta, que es dueño de su carta, que es el Arsenal. De hecho, pues todos no olvidaremos que se fue del Guadalajara al Arsenal. Digamos que en el único equipo que no ha funcionado es en el Arsenal. Así es. Porque se fue a entrenar primero con... Estuvo en el Osasuna un tiempo. Marcó muchos goles. Después estuvo en la segunda división otro rato, igual, se lesionó, tuvo algunos problemas de indisciplina, fue metido a la congelada un rato, jugó algunos partidos de temporada en la Liga Premier, sin pena ni gloria, y pues ahorita que se fue tuvo su paso por el equipo de Albion, que fue no recuerdo bien el nombre ahorita, pero también fue en otro equipo de Inglaterra, y después el paso de la Real Sociedad. Y parece que le sienta mejor el fútbol español que el fútbol inglés. Y bueno, pues dice la directiva de la Real Sociedad quiere amarrarlo para ver si Joaquín Aperribay, pues aseguró que van a buscar retener en el club al buen Carlitos Vela. A ver si ojalá. No creo que el Arsenal lo vaya a dejar salir. No, de hecho, porque a pesar de que lo compró, no lo compró tan barato como se hubiera querido. Pero pues digamos que es una inversión que le ha estado metiendo y quiere dividendos el Arsenal. Así es. Bueno. Bueno, información, Mario García en el Boyacao Chío. ¿Qué demonios es esto? Es el fútbol colombiano. Boyaca Chico. Bueno, así dice. Parece que lleva algunos minutos jugados y pues todavía no anota goles, pero le va bastante bien. Tiene un porcentaje de 90 minutos por juego. Pues juego completo, prácticamente. Ulises Dávila del Vitesse de Holanda. Vitesse de Holanda. Ahí. Poco a poco, también tomando minutos. Igual el señor Maza Rodríguez con el Stuttgart en Alemania. Neri Castillo, ya hablamos de él. Y Edson Rivera, de hecho tampoco sabía que teníamos un jugador mexicano jugando en Portugal. Sí es. Juega para el Praga, para el Braga en Portugal. Y pues las estadísticas, ya sé que apenas va haciendo sus pininos en el también, fútbol lusitano. Recordemos que también pues es un jugador joven y qué bueno que va adquiriendo experiencia. Y bueno, ahorita no creo que ya no lo mencionen los periódicos, porque ahorita está prácticamente desaparecido del mapa. Recordemos que el Zaragoza desechó a Efraín Juárez, prácticamente le finiquitaron contrato, regresó a su equipo que tiene la carta, que es Efraín, el Celtic Glasgow de Escocia. Entonces tiene su tercera oportunidad en Europa con el equipo que lo compró. Ojalá que, si no le dan minutos, ojalá que se pueda... Pues de hecho estaba jugando bien la primera temporada que estuvo, sí, con el Celtic. De hecho, recuerdo que jugó Champions, marcó goles. Sí, únicamente que tiene el mal del Jamaicón Villegas, pero no tanto por la comida, sino que no soportan las temperaturas frías. Sí. Fue lo que le pasó fue lo que le costó tiempo adaptarse al Maza Rodríguez y a Carlos Salcido en Holanda. Es. Y bueno, pues ojalá que sí pueda regresar y retomar ese fútbol que conocemos, que tuvo aquí en los Pumas. Y que lo ha llevado también a la selección mexicana. A ver, señor, ya que tiene ahí la portada de la edición de ayer de El Tren, ¿qué nos dice la portada? La portada dice que los peores directivos son los tapatíos, los equipos de Jalisco que sufren con estas decisiones de sus directivos, Jorge Vergara, Carlos Martín del Campo de Atlas y Antonio Leaño de los Tecos, que bueno, son los peores dirigentes en los últimos tiempos, porque Atlas tiene nuevo torneo sin calificar, Teco 5 y hoy en día Chivas, pues lamentablemente es el peor equipo de fútbol mexicano. Se les desvieló el Ferrari. Señor Güero, ¿con qué nos vamos con música? Ah, bueno, que nos prolonguemos un poquito más. Muy bien. ¿Qué quiere escuchar? A ver, dígame. A ver, pues, ¿cuánto tiempo tenemos? Nos quedan dos rolas. Ok, pues algo que nos haga... ¿Qué? Pues es 14 de febrero, señor Güero, ¿qué podemos poner? Por acá me dicen que hay algo de Daft Punk. A ver si tiene Digital Love, señor. Hablando de 14 de febrero. Digital Love, a ver, déjeme checar. Ok, checando, loading. Un saludo al señor Agustín que acaba de hacer su aparición en cabina. Buenas. Que nos trajo un muffin. No es cierto. Oiga, señor, pues vámonos con la canción de Digital Love de Daft Punk, si usted me lo permite. Así es, señor, ¿está al aire? Si no, la repito. Sí, no, sí, estamos al aire. Ah, ok. Yo estoy al aire, ya me están oyendo mi voz. Bueno, señor, vámonos con esto. O usted preséntela, señor. Muchas gracias, pues es del... ¿cuál disco es? Del Discovery. Del Discovery, del 1999 o del 2001. El 2001. El 2001. Digital Love. Sí... Tienen bastante tiempo, pónganle YouTube todos los videos de este disco, se llevarán una grata sorpresa. Como recomendación para que todos en febrero chequen la película de Interstellar 5555 el día de hoy. con Pilas Deportivas. De radio.cuseinetwork.net. Esto es Pupilas Deportivas. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Estás escuchando Pupilas Deportivas. De 20 a 20 mil hertz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Bueno, y seguimos en Pupilas Deportivas y nos encontramos una nota que va a sonar bastante. No es precisamente alusivo al Día del Amor y la Amistad, pero sí tenemos que hacer énfasis en esto. El banco Standard Chartered no le gustó en absoluto la actitud de Suárez hacia Bra el pasado sábado. El patrocinador advierte a Liverpool. El banco británico Standard Chartered, patrocinador de la camiseta de Liverpool, transmitió su preocupación al club inglés por la actitud del uruguayo Luis Suárez, quien se negó a estrechar la mano de Patrick Evra, zaguero del Manchester United. El gesto del uruguayo calentó el tenso ambiente en el Old Trafford, con trifulcas al iniciar el medio tiempo y al finalizar el partido. La institución afirmó que el patrocinio más caro del fútbol inglés, al pagar 127 millones de dólares por anunciarse en la camiseta por cuatro años, de esto estamos muy decepcionados, dijo el presidente del banco. Igual el presidente del club, que digamos no aprobaron el gesto del uruguayo. No habrá sanciones, dice la Federación Inglesa, puesto que el no estrechar la mano no es algo que tenga como medida disciplinaria, y dio carpetazo al asunto. Pues ahora resulta que los patos le tiran las escopetas. El señor Luis Suárez no quiso estrecharle la mano a Patrick Evra. Pero bueno, eso recordemos que ya se remonta a una riña que tuvieron también en partidos pasados, porque precisamente fue cuando se quejó de Patrick Evra que había sufrido comentarios racistas, insultos racistas. Entonces se investigó todo esto y recordemos que Luis Suárez se quiso justificar como latino, con un comentario que hace Chicharito cuando estaba en las Chivas a unos compañeros que le dicen el negro Medina, como tal, pero él se quiso justificar con eso, que era un comentario que hacen los latinos en referencia a lo, a las personas de color, lo cual pues evidentemente no fue válido porque se estudió y esto pues era un como sobrenombre de cariño que le daba la gente al jugador. Pues sí, pero en lo que son peras o manzanas, siempre, digamos que la única persona que le puede decir negro a otra persona sin que se ofenda es otro negro. Así es. Que lo aprendiera el señor este que no ha visto películas americanas. ¿O? Bueno, pues ya ves. Ah, porque solamente los negros en Estados Unidos son afroamericanos. Así en es. En otra parte del mundo siguen siendo negros. Bueno, pues vámonos con fútbol nacional. Vamos a ver, dando un vistazo a la tabla de posiciones de la primera A. Que señoras y señores, el partido tan esperado este viernes, fue un poco mermado por las condiciones climáticas, así es que de lo que se esperaba una batalla épica entre leones, sí, mientras literalmente batalla de leones, entre lo que los leones negros querían enseñarle a los equipos tapatíos quién era el macho alfa en esta temporada. Así es. Los Leones Negros empataron a ceros con los Panzas Verdes de León. Así es que queda en primer lugar el León, en segundo los Leones Negros, en tercer lugar el Irapuato, en cuarto lugar va el Club Celaya, el quinto el Neza, el Mérida va en sexto, la Piedad en séptimo y ¿cómo quedamos que se llamaban los de Sinaloa? ¿Los Dorados? No, sí, las Ballenas Beluga de Sinaloa. Saludos a Cuauhtémoc Blanco. Van en octavo lugar. En lugar 9 va el Veracruz, que se fue un chasco esta temporada porque Daniel Guzmán le cumplieron todos y cada uno de sus caprichos y le acaban de dar las gracias al señor. Así es. En décimo lugar va el Necaxa con sus tres... con tres estrellotas, pero sigue en primera. Con sus promociones de boletos de 3x1, no sabemos si reír o llorar. Exactamente, no te preocupes, próximamente el OmniLife estará con esa promoción. Y no sé. Ojalá fuera así un concierto. Exactamente, señor McCartney, nos va a salir bastante caro. Bueno, en lugar número 11 va la Altamira, en 12 el Cruz Azul Hidalgo va bastante bajo, ¿no? Y si hablamos de descenso, los Lobos van de la Lobos WAP de la Autónoma de Puebla, van en número 13, los Pumas Morelos en 14 y sotaneando, parece que le dieron campeonitis al señor, los señores del Correcaminos, que ahora va en último lugar en 15. Pues ni hablar. Bueno, esos fueron los resultados de la primera A. Y veamos, señor Ángelos, ¿me puede hacer el favor de decirlos de primera división? Claro que sí, pues este fin de semana fue un fin de semana cargado de emociones. Empezando el viernes, precisamente con un partidazo que fue en los Monarcas Morelia, quitándole lo invicto a la Comarca Lagunera. 3-1 con un doblete de Saba, que realmente es reconocible. 3-1 gana el Morelia. El sábado, pues, iniciaron la jornada sabatina con el partido de Jaguares contra los Gallos Blancos de Querétaro. Un partido que le beneficiaba bastante, bastante al Atlas, porque los Jaguares golearon 3-0 al Querétaro. El Monterrey, que se enfrentaba a las Chivas, donde el Monterrey... Ay, perdón la interrupción, señor Ángel, pero el primer gol es una vergüenza. El primer gol que anotaron al Guadalajara en ese partido es una vergüenza. ¿Cómo es posible que hay una regla en el fútbol? ¿Pasa el balón o pasa el delantero? Así es. Y primero pasó el balón y después el delantero. Se hicieron bola a la defensa. Y finalmente Michel, que no hace la mejor de sus apariciones, recibe el primer pepinazo y después el segundo gol. Señores, mi respeto, porque sí fue un señor gol. Sí, sí, sí. Tío que de ninguna manera, ni siquiera Benji Price podría sacar ese tiro en esa esquina. Y que aparte, pues, el que marca el gol fue con ganas de lucirse en un Monterrey que buscaba un delantero. Un jugador que, bueno, tiene odio nato hacia las Chivas. Hablamos de Ángel Reina, ex americanista. Entonces, bueno, pues pasó como que a enterrar más, a hundir más a las Chivas. Recordemos que circula una caricatura en donde dice que las Chivas son un auto, pero un autoservicio, porque en cada visita te regala puntos. ¡Exacto! Bueno, ni hablar. En otro partido, el San Luis pierde de local 2-0 contra los Tigres, que ellos no tienen campeonitis. Parece que van marcando su territorio y dirigiéndose a un bicampeonato. Vamos a ver si lo pueden lograr de la mano Tuca Ferretti. El Pachuca, en un partido de trámite, de mero trámite, contra los Estudiantes Tecos, gana 2-0. Y en la noche, el Atlas contra el América, también un estadio Jalisco casi lleno, donde ya estaba de por sí inspirado el Atlas, porque Estudiantes había perdido, Querétaro había perdido, San Luis había perdido, entonces era el marco perfecto para ganarle al América. Pero bueno, el portero se comió un gol terrible también, el del Atlas, y el marcador quedó 1-1. Yo les dije la semana pasada, nomás porque no pueden perder los dos. Pero efectivamente, así es. Una espantosa tache, pero más bien aquí fue un espantoso empate. Pues sí. Jugando en... ¿Qué viene siendo? ¿En la alberca del Jalisco? En la alberca del Jalisco. Que pues fue casi lleno viernes y sábado para ver a los Leones y Atlas respectivamente como locales. Qué bueno que todavía la fiel les sigue siendo fiel al Atlas. Que de hecho ahorita hay un estudio que viene en el récord del día de hoy, que le preguntan a 42 expertos sobre algunas cuestiones de este campeonato. La mayoría dice que Chivas no levantará, yo me encuentro entre ellos, de que no va a salir de ese último lugar, y lamentablemente el descenso se queda en Guadalajara. Así es que la moneda está en el aire, pero la moneda está cargada hacia el lado de Tecos. Yo veo cada vez más cerca a Tecos en la segunda división. Y bueno, también cabe resaltar que lo vemos también cada vez más cerca de Acapulco. Así es, este equipo estuvieron coqueteándole desde la temporada pasada para irse precisamente al puerto de Acapulco para mover su franquicia para aquel lado. El señor Leaño lamentablemente perdió el negocio de su vida, porque vender un equipo de primera división te deja bastantes beneficios. Sí. Y no lo logró, puesto que prácticamente se los va a regresar en primera A. Lástima, porque el Cheto se quedó sin equipo. Ah, bueno, ni hablar. En otros encuentros también, el Atlante, que no da una, también va bastante mal, aunque lleva un poquito más de puntos. Va bastante mal, pero solo de casa, solo de local. Perdió 2-0 contra Toluca, que ya aprendió la lección: no meter 3, porque si no les dan la vuelta. Recordemos el partido de la semana pasada. Ganaba 3-0 al minuto 25 y perdió el partido 4-3 contra el Pachuca. Y bueno, los Pumas también están hundidos en un bache. Las Chivas llevan un mes sin conocer la victoria. Los últimos dos partidos fue empate y derrota. Pero bueno, ojalá que ya se pueda regresar al camino del triunfo. Perdieron 2-0 contra el Puebla, que decían los narradores: o el Puebla está haciendo su mejor partido o los Pumas no están jugando bien. Así es que lo agarraron a camotazos a los Así Pumas. Es. ¿En dónde fue? En CU, para acabar. Yo creo que fue parte de los dos. Los Pumas salieron desde el principio del juego, no propusieron el partido, daban pelotazos que no iban a ningún lado, y el Puebla lo aprovechó. Al minuto 5 ya iba ganando 1-0, entonces con gol de Luis Ángel Landín, que regresó también a jugar al fútbol mexicano. Venía de Estados Unidos, estaba en el Houston Dynamo, si mal no estoy. Y el segundo gol fue a cargo del español Luis García. Y cerrando las actividades, un punto de oro también para los Xolocuintles de Tijuana, empatando en casa frente al Cruz Azul. Lograron frenar a la máquina y sumaron un punto más a su cosecha. Bueno, pues parece que por la información de fútbol mexicano fue todo por esta emisión. Bueno, todavía tenemos dos minutitos programa, así es que entremos a la sección Todo Menos Fucho. ¿Qué te parece antes de entrar a esa sección? Damos los partidos que se avecinan de la siguiente jornada. Ah, es cierto, ¿los tiene por ahí, señor? Claro que sí. La jornada 7 empieza el día viernes con Tecos recibiendo al Atlante, un partido de alto riesgo. Ahora sí, son 3 puntos de oro para el que lo gane. El que los pierda... ¿Partido de 6 puntos? Partido de 6 puntos, porque se alejan en la tabla del descenso. Ahorita vamos a decir cómo está. Gallos Blancos recibe a Tijuana, otro partido de alto riesgo. El Cruz Azul recibe a los Pumas. Chivas recibe al San Luis, que Ignacio Ambriz conoce perfectamente al San Luis. A ver si pueden triunfar ya las Chivas ante el San Luis. Sí, porque lo que es el 3 de marzo y el OVNI Live son un cheque al portador el día de hoy. Así es. Tigres recibe al Atlas. Santos contra Monterrey. Toluca, Jaguares, Puebla, Morelia y América contra Pachuca. El descenso está ahorita Jaguares en 14, 15 Tijuana, 16 Gallos Blancos del Querétaro, 17 Atlas y el 18 Tecos. Ok, 30 segundos de todo menos fútbol. El Canelo ya tiene pelea, va a ser en la misma función que Floyd Mayweather. Las pruebas del C13 del Sauber están dando frutos en Jerez, España. Y pues fue todo por el día de hoy. Y el Real Madrid le llevó 10 puntos ya al Barcelona. Así es, los merengues cada vez más lejos. Nos despedimos, señor, con una rolita a cargo de Blue Man Group. Ah, sí, señores, quédense, este cover es exquisito. La original, no recuerdo quién es. ¿Se acuerda, señor Carlos? Donna Summer. Donna Summer, la canción es I Feel Love, pero escúchenla. Póngala, señor Güero, mientras yo la piso un poquito. Escuchen, este sonido no son sintetizadores, son tubos de PVC. Así es. A ver esos albañiles. Imagínense a cuatro civiles pelones de azul haciendo estos sonidos por todo el Cusey. Bueno, mi nombre es Mario Javier González, nos vemos en la siguiente emisión, señor. Ángeles, aquí acompañando al señor Mario. Hasta pronto. Pupilas deportivas. Cusey Radio. De Guadalajara, México. Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Together.